joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo. La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo. La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido una ingrata conmigo. La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido una ingrata conmigo. Voy a describirla en mi canto, para que no la conozca. Voy a describirla en mi canto, para que no la conozca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca. Tan bonita para qué, si no tiene alma. Tan bonita para qué, si no tiene corazón. Tan bonita para qué, si no tiene alma. Tan bonita para qué, si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Ay, si no tiene corazón. Que nació sin alma, le importa poco que uno se muera de amor y pena. Un ser que nació sin alma, le importa poco que uno se muera de amor y pena. Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho. Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho. Ay, su carita la pintaría aquí en mi corazón, y en el fondo de mi alma su precioso cuerpo. Ay, su carita la pintaría aquí en mi corazón, y en el fondo de mi alma su precioso cuerpo. Tan bonita para qué, si no tiene alma. Tan bonita para qué, si no tiene corazón. Tan bonita para qué, si no tiene alma. Tan bonita para qué, si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Ay, si no tiene corazón. Si no tiene alma, tan bonita para qué. Si no tiene corazón, si no tiene corazón. Ay, si no tiene corazón, si no tiene corazón.